besito. Así me pusieron. Ahí viene, viene. Yo tenía una gallina muy vieja y embustera, que por ser muy celosa se fue a una curandera. Pues dicen que su gallo estaba enamorado de una gallina joven en la casa de al lado, de una gallina joven en la casa de al lado. Por querer a su gallo, quererlo en demasía, se fue a la curandera, pidió una brujería. Por querer a su gallo, quererlo en demasía, se fue a la curandera, pidió una brujería. Oye, gallo picaflor, no le des tela de amor a mi gallina mejor, te lo pido por favor. Oye, gallo picaflor, no le des tela de amor a mi gallina mejor, te lo pido por favor. ¡Eso es! Oye, gallito, oye, ¿qué pasa con la viejita? ¿Qué pasa? Tenía una gallina muy vieja y embustera, que por ser muy celosa se fue a una curandera. Pues dice que su gallo estaba enamorado de una gallina joven de la casa de al lado, de una gallina joven de la casa de al lado. Por querer a su gallo, quererlo en demasía, se fue a la curandera, pidió una brujería. Por querer a su gallo, quererlo en demasía, se fue a la curandera, pidió una brujería. Oye, gallo picaflor, no le des pena de amor a mi gallina mejor, te lo pido por favor. Oye, gallo picaflor, no le des pena de amor a mi gallina mejor, te lo pido por favor. ¡Dale! Oye, gallo picaflor, no le des pena de amor a mi gallina mejor, te lo pido por favor. Oye, gallo picaflor, no le des pena de amor a mi gallina mejor, te lo pido por favor.